Book 2 64 64 64 النفي 1 Negación 1 Negación 1 لا أفهم الكلمة No entiendo la palabra No entiendo la palabra. La afhamu el jumla. No entiendo la frase. No entiendo la frase. La afhamu el ma'na. Yo no entiendo el significado. Yo no entiendo el significado. El muallim. El profesor. El profesor. هل أنت تفهم المعلم؟ ¿Entiende usted al profesor? ¿Entiende usted al profesor? نعم، أفهمه جيداً. Sí, lo entiendo bien. Sí, lo entiendo bien. المعلمة. La profesora. La profesora. هل أنت تفهم المعلمة؟ ¿Entiende usted a la profesora? ¿Entiende usted a la profesora? نعم، أفهمها جيدا. Sí, la entiendo bien. Sí, la entiendo bien. الناس. La gente. La gente. هل أنت تفهم الناس؟ ¿Entiende usted a la gente? ¿Entiende usted a la gente? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. No, no la entiendo muy bien. No, no la entiendo muy bien. الصديقة، الصاحبة. La novia. La novia. هل لديك صديقة؟ ¿Tiene usted novia? ¿Tiene usted novia? نعم، لدي صديقة. Sí, tengo novia. Sí, tengo novia. الابنة. La hija. La hija. هل لديك ابنة؟ ¿Tiene usted una hija? ¿Tiene usted una hija? لا، ليس لدي ابنة. No, no tengo. No, no tengo.